Lo más importante es que se transmite a los niños y niñas la importancia de la prevención en los incendios forestales, y con la educación hacia ellos podemos llegar también a las familias y a otras personas para que transmitan este conocimiento, porque hay una responsabilidad fundamental en el ser humano en los incendios. Así que es fundamental la educación, la prevención, el respeto por el medio ambiente. Necesitamos que ellos tengan un uso también adecuado, y las familias, de la basura, de los restos de desecho forestal que acá en Laguna Verde abundan. Eso nos va a permitir tener una laguna más ordenada, una laguna más limpia, y todo eso contribuye a prevenir los incendios, que son una situación muy preocupante para nosotros en las temporadas de altas temperaturas.